ciudad. Sí. Ok. Pasaron bastantes cosas. Después de esa recital nos fuimos con Nito, David de Boto, que estaba, nos fuimos por ahí por un mes ahí. Y no sé, tengo muchos. Me parece que es lo que es una de las. Bueno, ¿sabes? Sería como, viste que dice Rosario está en Chicago hoy en día. A mí me parece que Córdoba es así como. Es una cosa urbana y tengo muchas anécdotas y me gusta acá. La va a romper, mañana. ¿Por qué resaltó el entrevisto con Ana? Ah, ya estaba pensando esta noche en una encuesta. La puerta del hotel. Y mira, vengo de dar un recital en Ibiza. Muy lindo. Se fue lindo. Estaba en Madrid y me puse, ¿cómo se dice? Los teclados. Ahí en Ibiza, fue una cosa no improvisada, pero muy loca, porque toqué solo, con todos los teclados y las máquinas, y me gustó mucho, y pensé que tengo tantas canciones, que el único problema realmente es para el grupo enseñar todas esas canciones, pero te digo que en este momento, no sé el mes que viene, pero en este momento, me gusta hacer como karaoke, como yo, karaoke, así. O sea, creo que cada canción tiene una otra canción atrás. O sea, cada canción tiene, no sé si todas, pero casi todas tienen una anécdota, tienen, bueno, una peperina, figurativamente hablando. Entonces, me gusta. Como si fuera un, perdón la palabra, un disjockey, o sea, pegar canciones y seguir ¿cómo se dice? Seguir el no te pongas a hablar acá de mí porque me distraes. Que voy a tocar, mañana voy a tocar las nuevas canciones que hice, que están en el disco de Sifri, que me encantan, y que voy a tocar. Eso es lo que más me motiva. O sea, tocar las canciones como telepática, que no las he escuchado nunca en vivo, y no es lo que yo digo, bueno, voy a cantar una canción de Sui Generis, si sale una cosa así. Leí un par de críticas que me parecieron que no entendieron el asunto de que si Sui Generis, que digamos soy yo mismo, pero, o sea, y yo no desaparecí nunca. Simplemente dije, bueno, chao, luego un rato. Y hubiera seguido tocando. Seguramente haría eso, porque el Sui no fue un grupo de fogón. Para nada, yo nunca fui un fogón. No sé lo que es un fogón. Gasado sí. Y en las instituciones, por ejemplo, bueno, ya, es decir, nunca me gustó la sociedad con los milicos ahí. Y la cosa que hacíamos nosotros fue con la guitarrita o lo que sea, era bien pesado. Y cantar un hombre que se llama Instituciones o el Manifiesto Comunista en ese momento, querido, te encargo. Así que yo creo que el mundo cambió, estamos en el 2001, y me siento un jovencito del 2001 haciendo canciones con las cosas que quiere el planeta Tierra y todos los planetas del mundo. Charlie. ¿Cómo lo ves? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿La vida? Le pusieron tuercas. El mundo cambió para mal. Cada vez está peor. En realidad no cambia, se pudre. ¿Y la Argentina también? Por supuesto, parte del mundo, querido. Pero así, no, qué sé yo, podría darte varias respuestas. Yo siempre cuando haces una conferencia en otro país, por el mío, se dan cuenta que miento. Pero para cada pregunta tenés cuatro respuestas. Por ejemplo, vos decís el mundo, no, el mundo cambió para mejor, es una. La otra cambió para peor. La otra, en mi casa no me enteré. O sea, es muy divertido. Realmente, no sé qué decir. O sea, sobre el mundo cambió para mejor, para peor. No sé, ¿vos qué pensás? ¿Qué pensás de la Rúa, vos? ¿Qué tiene que ver el mundo con vos? Así le pregunto a alguien. Sí. Tiene que ver con nuestro mundo. Dale, baja la pata, Charlie. ¿Por qué estás? ¿Tú estás medio borracho vos? No, vale. Ok, sigamos. No te veo. Escúcheme, tanto. Yo no quiero hablar de eso. O sea, no quiero hablar porque vengo de pista, que tengo que ver. O sea, y lo otro, ya son noticias viejas. Charlie, ¿disco solista para cuándo? ¿Un disco solista? El de su último. Es como un solista también. Sí, en serio. O sea, le pude poner a Nito, no le puse, le saqué. Le pude poner una cosa que creo que era eso que yo te decía, como la cosa subversiva de su generis. Y ahora voy a hacer, o estoy haciendo, un disco de piano solo, que creo que se va a llamar Solista por Abandono. Bueno, lo leí en la revista. Si es que hay solistas por vocación, yo soy solista por abandono. Y después estoy haciendo aquella cosa con Pipo. Y no sé, estoy todavía sacándome los tapes de lo de long play del Swift. Si lo miran bien, te van a dar cuenta de lo que es, porque no es lo que parece. Es un long play digamos ginecológico, hombre. Mírenlo bien. Es la primera conchita. Sí, es la puerta. Pero bueno, nadie pregunta eso porque. Hay silencios incómodos. Podrías hacer un avance de solista por abandono, ¿no? Aquí te acuerdas que yo toque, estaba pensando lo mismo. ¿Eh? Sí, porque cuando alguien me haga cantar, ¿qué va a salida vemos. Sí, salimos. Thank you. Dame Ingrid, a ver. Bueno, una más. Acá vamos a ensayar. Dinamita. Me encanta. No, me gustaba más el jipucito de así. ¿Un jamón? Un jamón y queso, no, un, una cuerda. Un analógico de viol, de bueno, lo que tengo en copiador es de CD. Este es internet. Bueno, este.